Los americanos. El padre es americano. La madre es americana. El nene es americano también. Viven en los Estados Unidos de América. Americano. Americano. El americano. El americano. Los americanos. Los americanos. Hablamos inglés. Aprendemos a hablar español. Hasta la vista.